Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos y bienvenidas a La Rayuela. Esta radio revista que, como ustedes conocen, inicia a las 9 de la mañana y concluye a las 12 del mediodía. Un saludo fraterno, cariñoso, respetuoso para mis compañeros. Vicente Moya, Fernanda Báez, y está aquí Michelle Játiva y, por supuesto, nuestro querido Gabriel Caicedo. Gracias a todos ustedes por hacer este equipo lindo, este equipo cálido. Para comenzar a jugar, para comenzar a divertirnos con esta rayuela, ¿no? Ese es el sentido de una rayuela realmente casi, casi mágica. Acá en este espacio tenemos temas que van desde el turismo, que van desde lo lúdico, pero nos gusta también hacer reflexiones de temas cotidianos que a usted le interesan, que a nosotros nos interesa, y que es válido reflexionarlos, es válido discutirlos, hacer una sobremesa para hablar sobre ellos, ¿no? El día de hoy, nuestro hilo conductor, como lo llamamos, es un poco la reflexión, un poco recordar con seriedad, no con amarillismo, pero sí con seriedad, con responsabilidad, lo que sucedió hace un año, ¿no? Con este terremoto que devastó Manabí y todos sus alrededores, y yo creo que devastó también nuestro espíritu. Hablamos de todos los ecuatorianos, ¿no? Fue cuando, pues, ahí se hizo presente la solidaridad a flor de piel de todos. Yo creo que en ese momento no habían distingos sociales, distingos económicos, no, porque cada cual, en su posibilidad, a su medida, a su forma, pues se hizo presente con algo. De eso vamos a hablar ahora, de diferentes ángulos vamos a hablar sobre las lecciones aprendidas, las que faltan por aprender alrededor de este terremoto que vivió nuestro país hace un año. Amigas queridas, buenos días. Gabo. Muy buenos días. Buenos días. Vicente, gracias. Buenos días. Un abrazo grande. Muy buenos días, Beatriz. Gracias por la bienvenida y, por supuesto, el día de hoy queremos rendir una especie de homenaje a todas esas familias ecuatorianas, especialmente de la costa, del litoral, que pues se fueron afectadas por este desastre natural. Pues se generó, sabemos, daños increíbles a nivel de infraestructura, a nivel de viviendas, a nivel de microeconomía, de economía, de macroeconomía, y pues de eso ya va a ser un año. Pasa el tiempo rápido y desde este espacio queremos rendir una especie de homenaje, como había dicho, porque estas personas lo merecen, ¿no? Estas personas lo merecen. Tener en la memoria esto que nos ocurrió me parece que es de vital importancia, por muchas razones, ¿no? Para entender, por ejemplo, que ya no se podría trabajar sobre, o mejor dicho, anticiparnos a trabajar sobre unos planes de seguridad mejores, que el Estado, que el gobierno tenga precautelado unos seguros de emergencia precisamente para aquellas ocasiones que, pues, lamentablemente no podemos coordinar, no podemos planificar. Y pues un abrazo gigantesco a esas familias que hasta el día de hoy, entiendo, hay algunas que siguen todavía en esta lucha, porque se trata de una lucha. Desde este espacio, pues, queremos rendir este homenaje y, pues, todos sean bienvenidos. Buenos días, amigos, amigas. Pues recordarle que nos escuchan por la 940M y que puede buscarnos en Facebook como radiocce.com. El día de hoy, como ya lo dijeron mis compañeros, vamos a hablar pues sobre este tema que sucedió hace un año, que es el terremoto que se dio pues en Manabí. Y lo vamos a tomar desde una medida de saber qué sucedió en ese momento. Por ejemplo, cuántas toneladas de donaciones hubo, porque son realmente un montón de toneladas. Qué cantidad de dinero se donó desde otros países. Vamos realmente a darles una visión muy amplia de este tema. Buenos días, amigos y amigas. Recordarles que nos pueden escribir al WhatsApp de la radio al 099-51-54-039. Lo vuelvo a repetir, el 099-51-54-039 o al número convencional 2220-966. Bueno, pues solo quisiera decir que yo también me uno a este saludo fraterno. Como dijimos, fueron 671 víctimas las que lleva el registro oficial. Y pues en realidad son, yo digo, bueno, esas son las víctimas mortales, pero hubo muchos que quedaron aquí lastimados en su parte interior, ¿no? Perdieron a seres queridos, amigos, a seres muy allegados e importantes. Entonces siempre un abrazo solidario a todos y pues nos vamos con la primera canción de Jonathan Luna, Ecuador sigue de pie. Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos. Como el sol radiante en el amanecer, un pueblo que hoy camina tropezando sobre escombros sin caer. Hoy sé que humildemente mi país sigue con fe. Y aunque es un momento duro, mi Ecuador sigue de pie. Solidarios vamos de frente por nuestra gente. Noticias desde la literatura. Una novela de detectives de Santiago Páez. Santiago Páez, amigas, amigos, es uno de los escritores ecuatorianos que más se ha dedicado a la llamada literatura de género. Al haber incursionado en la ciencia ficción, la novela histórica, el relato policial, la novela de aventuras, la novela negra, la literatura para jóvenes, entre otras. Su más reciente publicación, Retrato de Dios, es una historia de detectives y recibió el premio Darío Guevara Mayorga del municipio de Quito. A partir del misterioso desaparecimiento de un niño indígena, los investigadores Bauman y Ayoví se sumen en una ciudad y una sociedad partidas, llenas de figuras e intereses oscuros, que en el fondo hablan de una realidad inhumana, donde la violencia se genera a raíz de las diferencias entre vertientes culturales y como producto además de la ambición desmedida. El relato hace uso de una eficaz disposición de los elementos para enganchar al lector en la trama y construir poco a poco el camino hacia el clímax. Miren ustedes, de esta manera se demuestra así el dominio del género, que toma mucho del lenguaje cinematográfico al jugar con diferentes perspectivas y elipsis. Y claro, echando mano del costumbrismo para construir a sus personajes y dotarlos en contraposición a los temas que se van a tratar, pues de cierta comicidad. En este nuevo libro se ratifica lo que Mercedes Mafla ha mencionado al decir que este autor, Santiago Páez, es un novelista diestro en entretener. Es poca la literatura ecuatoriana que se haya propuesto, como la de Páez, trabajar a conciencia este elemento a veces tan incomprensiblemente denostado por supuestas honduras y existencialidades. Poco diestras y francamente aburridas. Estas serán las noticias desde la literatura. Hay siempre noticias, ¿no? Siempre hay libros, siempre hay música, siempre hay algunas cosas, ¿no?, que brindar en torno al arte, a la cultura, a la producción cultural, diría. Y pues es fascinante conocer que haya siempre algo nuevo que leer, algo nuevo que escuchar. Claro que sí, y lo hemos dicho muchas veces, Quito y las diferentes ciudades de nuestro país, sobre todo Quito, ¿no? Pues es ya reconocida como una ciudad donde día a día seguido se encuentran eventos con mucha calidad, pues hay mucho ambiente cultural y artístico, ¿no? Pero el día de hoy vamos a retomar nuestro hilo conductor y, por supuesto, vamos a hablar con Marcelo Moreno, un pintor con alguna trayectoria ya en nuestro país y fuera de él también, que precisamente en homenaje a estas personas está proponiendo una muestra pictórica. Cosa igual con Líder Medranda, vamos a conversar con él, una propuesta joven, un emprendimiento de jóvenes acá en nuestro país, y Javier Andrade, quien también, a propósito del terremoto, propuso una cinta, ¿no? Una cinta que lleva por título 52 segundos, que es una obra que retrata la realidad del terremoto del 16 de abril aquí, precisamente en Ecuador. Entonces, el día de hoy, pues, nos acompañarán estos artistas, por un lado un pintor y por otro un cineasta, que nos van a hablar sobre su trabajo artístico en relación a esta temática que hoy tratamos, ¿no? Este aniversario, o mejor dicho, no aniversario, sino esta conmemoración del 16A, el 16 de abril, donde, pues, sucedería, creo, uno de los mayores desastres naturales que ha sufrido el Ecuador en las últimas décadas. Así es. Así es, son las 9 de la mañana con 15 minutos, amigas y amigos, y miren ustedes, este terremoto del que hablamos, ¿no?, fue el 16 de abril, recuerden ustedes, un 16 de abril, y la hora, 18 horas con 58 minutos, 6 de la tarde con 58 minutos, el epicentro entre las parroquias de Pedernales y Cojimíes del cantón Pedernales en la provincia ecuatoriana de Manabí, con una magnitud de 7.8, constituye el sismo más fuerte sentido en nuestro país desde el terremoto de Colombia en 1979, el más destructivo desde los terremotos de Ecuador de 1987 y el cuarto más grande en magnitud del año 2016. Así es, En efecto, se trata de uno de los desastres naturales que mayor ha hecho afectación aquí en el país. Ustedes solo analizar las fechas, ¿no? Desde antes, pues no se ha visibilizado tanto desastre, ¿no? Claro que sí. Esta investigación la hizo Fernanda Báez y me gustaría que sea ella la que ponga en conocimiento de todos. Pues sí, respecto de lo que hablaba Bachita, pues el terremoto, como ya lo dijo, fue de magnitud 7,8, pero no solamente se sintió en Manabí, sino que se sintió en básicamente en todo el Ecuador. Acá en Quito lo sentimos bastante fuerte. Yo recuerdo que estaba en casa y veía cómo el mesón de la cocina se movía como si estuviera, o sea, como si fuera gelatina, se movía así. O sea, y no me imagino cómo debe haber sido en donde fue el epicentro, ¿no? Y pues, investigando, descubrí que llegó hasta el suroccidente de Colombia el movimiento, sintiéndose en ciudades como Cali, Pasto, Popayán, a la frontera del norte de Perú, en lugares como Tumbes, Piura, Cajamarca y otros lugares, ¿no? Entonces, pues sabemos que fue bastante fuerte y que dejó mucha devastación. Desde la ciudad de Roma, en ese momento se encontraba ahí el presidente del Ecuador, Rafael Correa, declaró el estado de excepción a nivel nacional y el estado de emergencia en 6 provincias costeras. Y según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 1 millón de personas fueron afectadas por este terremoto. No son, como ya lo dijo Michelle, las muertes son 671 personas, pero las víctimas son muchas más. Más adelante les vamos a presentar también un audio de testimonios de personas que pues estuvieron en el terremoto, que vivieron ese momento, y nos van a comentar cómo ha sido su vida desde ese momento, cómo fue lo que sucedió, ¿no? A propósito de eso, quisiera pues conversar. Obviamente no se puede comparar, como dice Fernanda, a lo que vivieron nuestros hermanos en el epicentro, ¿no? Pero de cierta forma esto se sintió en todo el país. La Quito no fue la excepción. Fue algo increíblemente, al menos en mi caso, pues nunca lo había percibido de tal fuerza, ¿no? Entonces, sí me gustaría pues conocer cómo vivieron el 16 de abril Beatriz, Michelle, Fernanda. En mi caso, pues déjenme comentarles que el 6 de abril, si mal no recuerdo, estaba por fuera, no estaba en mi casa, y quizás en ese sentido, pues no sentí mucho la fuerza, ya que pues mi casa es como una especie de edificio, vivo con un edificio, y entiendo que en las partes superiores de los edificios se siente con mucho más fuerza, ¿no? Afortunadamente, en mi caso, pues no pude presenciar eso, no lo sentí de esa forma, pero recuerdo que hubo apagones de luces, ¿no? Apagones de luces, y que sí se demoró, pues al menos unos, ¿qué será? ¿Un 52 segundos? ¿Sí? Claro, esa fue la duración, y o sea, uno lo sentía como que no pasaba y no pasaba y no pasaba. Eterno, porque ¿no? Eterno. Creo que unos 6 meses antes ya habían habido sismos, pero eran muy chiquitos y se sintieron en Quito. Eran en Pichincha los sismos que 6 meses antes del terremoto habían. Entonces uno pensaba que como esos iban a pasar así en unos 10 segundos y ya. A mí lo que me pasó es que yo estaba sola en casa, mi papá estaba trabajando, estaba ahí y me acuerdo que estaba lavando un plato. Estaba lavando el plato y de pronto comienzo a sentir que se comienza a mover todo. El mesón, como les digo, de la cocina se comienza a mover. Y yo digo, ya va a pasar. Y seguía pasando el tiempo y no pasaba, y no pasaba. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Me salgo? Porque yo estaba en el último piso y la casa es alta. Entonces a mí me daba miedo que se caiga. Entonces yo digo, me salgo. Y lo primero que hice fue cogerles a mis 2 perritas, que son mi vida. Y iba a salir y ¡pum! Se detuvo. Se acabó. Ajá. Y de ahí la primera persona que me llamó fue mi hermano, que vive en Estados Unidos. Él es chiquito, tenía en esa época 10 años, y él me llamó. O sea, realmente la situación fue rápida, porque pasaron 5 minutos y ya en Estados Unidos ya se habían enterado de lo que había pasado. Tremendo. Bueno, en mi caso yo estaba pues en una casa en el centro histórico, compartiendo con la familia igualmente, y claro, tomando un cafecito, ¿no? Nos asustamos muchísimo. Pensamos que era una broma de alguien porque comenzó a moverse primero la mesa donde estábamos tomando el café. Y claro, bromeamos un poco, pero cuando sentimos que ya la lámpara comenzó a moverse mucho y se comenzaron a topar entre sí los utensilios de cocina, sí nos asustamos. Hablemos de una casa que más bien es como altita. Piensen ustedes del centro histórico, son muchos sectores del centro histórico. Son conocidas, digamos, construidas sus casas sobre algunas peñas, entonces son altas, ¿no? Y claro, el susto fue grande, no paraba, como dice Fernanda y Gabo, pues fue eterno, ¿no? Fue eterno. Y claro, hasta ahora, miren, tanta investigación y todo, no se puede predecir cuándo va a haber un temblor o cuándo va a haber un terremoto. Si así fuera, pues, no sé, mucho más se podría hacer, ¿no? Pero no lo sabemos, ¿no? No se trata de que no se han hecho cosas oportunamente, simplemente no se puede predecir. Pero sí estoy de acuerdo también con que los ciudadanos debemos informarnos un poco más, educarnos un poco más. Y yo creo que en esos momentos, aunque resulte difícil, hay que hacer el mejor esfuerzo, porque también se sabe que muchas personas que se hirieron, que se golpearon, que se cayeron fuertemente, lo hicieron más bien por esa desesperación que les llevó a lanzarse de un primero o de un segundo piso, por ejemplo, ¿no? O que querían correr y fueron gradas para abajo y se rodaron, ¿no? Entonces también hay que poner el mejor esfuerzo. Yo sé que es difícil, pero el mejor esfuerzo para tratar de guardar la compostura, la calma, ¿no? Creo que en ese sentido hace falta un poquito de educación, de que el Estado comience a generar campañas para que la gente, así como lo hicieron cuando pensaron que iba a erupcionar acá el volcán, y pues de esa manera igual generar campañas para que la gente actúe con precaución, no se deje llevar por el miedo, pero no solamente eso, sino también tener una preparación en cuanto a generar edificios y casas antisismos, en cuanto a generar mejor infraestructura, diría yo. Ya teniendo este antecedente, ¿no? Exactamente, que tenemos, pues también tener una reserva, porque no, el Ecuador no estaba preparado para lo que sucedió. Quiero solamente sumar a la información que nos da Fernanda. Ya hay países, ¿no?, donde, pues, como viven todo el tiempo en medio de movimientos telúricos, ya están preparados para eso. Inclusive algunos inventos, ¿no?, se pueden mirar, se pueden conocer ya, como esta famosa caja, ¿no?, que tiene lo principal o elemental y se cierra. Es una cama. Es una cama en el fondo, ¿no? Es una cama que se cierra automáticamente, apenas pues sus sensores captan los movimientos telúricos. Bueno, de esto también hablaremos más tarde. ¿Qué tal si vamos a la música ahora, Fernanda, Gabriel, y luego venimos con más de La Rayuela? Así es, vamos a escuchar a Da Pound con la canción Dibujo por Hoy. Después de esto hacemos un corte y volvemos. Claro que sí. Relajando aquí.

La exposición tiene por nombre, lleva por nombre Por Siempre en Nuestros Corazones. Bienvenido, Marcelo, qué grato nuevamente que esté acá en nuestra radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háblenos un poquito de esta nueva exposición, Por Siempre en Nuestros Corazones. ¿De qué se trata? Muy bien, les agradezco muchísimo y un saludo muy grande a todo el público oyente. Esta exposición se trata justamente de la tragedia más grande que he sentido, que he visto yo, entonces, que es el terremoto, y es una exposición de 42 obras que está exponiéndose en la Sala Eduardo Kiman, en la Casa de la Cultura, que gracias. Y pues es un homenaje muy sentido para las víctimas y para los sobrevivientes que están luchando para levantarse. Bien, sin duda alguna, todos sentimos de una u otra manera esta afectación, ¿no? Y como decía Gabriel hace un momento, pues nada comparado con lo vivido por nuestros compatriotas en el mismo sitio donde se produce este terremoto. Sin embargo, pues creo que nos conmovió a todos, nos sacudió terriblemente, ¿no? Usted como pintor, como artista, sin lugar a dudas su sensibilidad se debió ver fracturada. Es por eso que comienza realmente usted a hacer esta obra y este homenaje, como así lo sentimos nosotros, ¿no? Sí, en verdad, bueno, yo me caracterizo un poco por ser un poco llorón, me impacta así cosas y siempre soy bastante susceptible. Entonces, es así que inmediatamente de lo que pasó fui a casa y pues quería plasmar algo con el pincel sobre el lienzo, pero mis manos, yo estaba temblando, así no podía controlar. Entonces, con mis dos manos, pues, utilicé para coger un pedazo de plástico que había, encendí el quemador y manipulé mis manos el plástico y iba dando las formas, pero eran unas formas que lo tenía dentro de mí, o sea, dentro de mi miedo, de mi pena, y viendo todo, más que todo viendo el primer impacto en la televisión, cuando ya decían que ya iban habiendo muertos y todo eso, y eso era doloroso, y ver, sentir la angustia que ellos estaban bajo esas toneladas de escombros, y tal vez algunos gritando, otros sin poder gritar, y pues, prácticamente para que se les vaya la vida. Antes de hablar de su obra, de la cromática, del formato, en fin, háblenos, ¿cómo usted vivió esta jornada de terror, ciertamente, el 16 de abril del año pasado? Sí, lo que viví, más o menos... ¿Dónde estaba usted? Sí, yo me encontraba justo en un centro comercial yendo a comer unas cositas y... ¿Aquí en Quito? Sí, aquí en Quito, por el centro comercial Iñaquito. Entonces, pues yo como había ya presentido en la mañana, yo les había dicho en la casa que parece que va a haber algo, inclusive yo nombré la palabra terremoto en la casa. Entonces, apenas sentí ese movimiento, yo ya casi dejé ahí las cosas y salí corriendo, pero ya fue tan grave que se frenó las gradas en el ascensor. Entonces, así fue cuando yo sentí esto. Marcelo, y pues hay un video que hace introducción a su obra, a su exposición, en la Casa de la Cultura precisamente, en el cual se aclaraba que incluso usted predijo esto días antes. Cuéntenos de esa premonición, porque de cierta forma en el ámbito artístico, pues estas premoniciones, no sé, pues tienen un carácter muy muy especial, ¿no? Sí, bueno, siempre a veces he tenido sueños desde que era yo un niño, y tengo una cosa bien grande así. Justamente la mitad de las obras de esta exposición son obras que estaban ya realizadas de hace unos años. De ahí nacen unas obras recientemente, o sea, casi como a medio año, están datadas ahí, firmadas y todo, y con los títulos exactos. Entonces, son obras que ya estaba, por ejemplo, la naturaleza, el movimiento llega, la tierra se abre, y así un poco de obras que ya están pues expuestas. Pero el cuadro, precisamente el cuadro que se llama Presagio, lo inicié una semana antes de este terremoto y lo terminé el día anterior al terremoto. y está exactamente todo ahí, las cosas que los cadáveres, y utilicé algo que nunca he utilizado, son telas blancas que representa el espíritu que ya se va, o sea que ya ha fallecido. Y va, y arriba en la parte alta está la cara de Jesucristo, a un lado la cara de Dios. O sea, bueno, yo represento así, no soy religioso, pero así lo representé. Y hay personas que lo salvan, que quieren salvarse, un montón así. Inclusive está el perro en el costado izquierdo, un perrito con las cuatro patitas. Y yo vi el perrito, como se proyectaron en la televisión, el perrito rescatista. Y eso me impresionó bastante, de mi propio cuadro. Imagínese eso, ¿no? Impresionante, ¿cierto? Una semana, un día antes de terminar un cuadro que pues prácticamente al día siguiente era toda una verdad. Premonitorio, ¿no? Hablemos un poco ahora de los colores. Hablemos un poquito de la cromática. ¿Qué colores usted ha utilizado para esta exposición? O sea, ¿cuáles son los que le llaman más? Bueno, yo pinto por series. O sea, prácticamente me van saliendo series, pero siempre así algo que yo, porque no tengo una escuela, soy autodidacta desde que era un niñito. Entonces así que los colores de esta exposición los veo, o sea, casi idénticos a una tragedia, sí. Ajá. Pero los colores en sí hablan siempre para mí, eso es lo básico. Usted dice los colores de la tragedia. ¿Cuáles son los colores de la tragedia? Yo a veces en los últimos cuadros que están pintados sobre el terremoto, están colores inclusive que me huelen, o sea, tienen un cierto olor. Tienen un olor, como digo, el olor de la tragedia es el escombro, porque utilicé materiales de escombro. O sea, está pedazos de, para darle color, he machacado el ladrillo para darle la autenticidad de las cosas materiales que se destruyeron, ¿no? Zapatito usado, ropita usada, o sea, materiales y colores que voy dando al cuadro, pero con cosas originales, o sea, que pasó. Es decir, que ocupa materiales reales. Materiales reales. Trae como la coloración, algo así. Sí, también lo combiné en una forma cromática. Y a pesar de los colores anteriores, son colores poco grises, hay algunos colores que iluminan bastante, pero esos son los colores siempre de la esperanza. O sea, siempre ahí he pensado, y así se ha dado, ¿no? El color de la esperanza de los luchadores que pasaron esta tragedia. Me llama la atención bastante este hecho, ¿no? De que Marcelo afirma que los colores tienen olores, una cualidad pues a los que muchos dirían o tomarían el nombre como sinestesia. Pintores como Kandinsky, que es el creador del arte abstracto en la pintura precisamente, anunciaba que los colores tienen olores y viceversa, que los sonidos. Kandinsky pintaba con música y lo que escuchaba representaba a través de colores. ¿Eso le pasa a usted, Marcelo? Exactamente, como digo, yo no he tenido escuela ni me he influenciado ni siquiera en libros, ni siquiera voy a muestras, o sea, todo es algo que me van haciendo, a veces cambio otra cosa, pero siempre a mi gusto. O sea, yo no soy un monótono, así que hago lo mismo y lo mismo, repetitivo, no me gusta eso. Búsqueda, o sea, me gusta impactarme yo mismo. Esa búsqueda, como usted nos cita ahora, pues, ¿le ha llevado tal vez a descubrir elementos nuevos dentro de la pictórica? Eso mismo es lo que me sucedió en este terremoto. Como le cuento con el plástico, o sea, yo nunca había sabido ni utilizado, ni sabía cómo. Entonces así nació pues una cosa nueva para mí. Y es algo que me llenó de gusto, porque al ver la obra ya hoy en este tiempo lo analizo y todo eso, y lo veo tan tan real, tan mío, ¿no? En esta exposición, ¿qué formatos va a presentar? Son formatos pequeño, mediano y grande. Y grandes. Sí. ¿Están de venta las obras? Están de venta, y claro, yo antes pensaba hacer algo para donar, algo así. Pero creo que es muy difícil, o sea, en este tiempo las ventas y todo eso. Entonces, creo que no se va a poder ni donar nada. Háblenos de los beneficiados. de sus personajes, porque por ejemplo yo tengo en mis manos una invitación que realizaría la Casa de la Cultura precisamente para anunciar su exposición, y pues se puede observar al parecer el rostro de una mujer, y pues hay una variante increíble de tantos colores. Háblenos de estos personajes. ¿Quiénes son estas personas que están detrás de sus pinturas? Sí, especialmente, justo también hay unos cuadros, por ejemplo, Esta tristeza pasará, La última foto. Entonces, es una pequeña modelo, una muy querida, o sea que tengo un corazón muy grande porque ha sido una buena persona. Y lo he representado en algunos cuadros, ¿no? Está ella, sí. Y justo como digo, Esta tristeza pasará me sirvió para... Y ahí se ve inclusive el agua como se levanta. Y son rostros que, como digo, me ha servido mucho de expresión para dar esta real forma, ¿no? Y otros cuadros representan los retratos reales de aquellas personas que lo captado. Vivieron, ¿no? Sí, están ahí manos, rostros desfigurados. Por ejemplo, en el cuadro está Terremoto Fatal para la Historia, que inclusive va a formar parte de los museos de la Casa de la Cultura, que ahí podrán observar. Y en ese cuadro, como digo, podrán hasta sentir hasta el olor, porque está hecho regado polvo, materiales del concreto, del cemento, el zinc, el eternit, alambres, de cables de luz, destrozados y zapatitos, muchas cosas de los recuerdos que usaron, pues que ya no volverán a utilizar las personas. Esta mañana está con nosotros el pintor ecuatoriano Marcelo Moreno, quien desde el 18 de abril pues inauguró ya la Por Siempre en Nuestros Corazones de Marcelo Moreno, esta exposición realmente que es un homenaje muy sentido para la gente que fue víctima, para las personas que fue víctima pues del terremoto del 16 de abril en la costa, ¿no? Queremos agradecer a Marcelo su presencia, su obra, cómo no, vamos a darnos una vueltita por ahí. Oiga, Marcelo, antes de despedir esta conversación, yo tuve la oportunidad hace años de conocerle a su pequeña hija, que también pues hacía pintura, ¿no? También, y entiendo que la sigue haciendo. Cuéntenos un poquito de ella. Sí, ella ya ha crecido. ella se dedica actualmente a una religión que prácticamente yo respeto, y es como que ocupa muy poco tiempo para pintar, pero ella me llenó de orgullo, de felicidad, más que todo como padre. Ella llegó bastante lejos al ganar un concurso mundial, ha ganado premios entre concursos de mayores, de adultos, ella siendo una niña de 6 años, de 7, 8 años. Ha expuesto muchísimo en el exterior, ha sido conocida y adquirida y subastada obras en galerías, en subastas famosas del mundo. Entonces, interesante. Sí, así es como ella se dio una entrega total. Y eso, ojalá poco a poco va haciendo, va creando, y cuando haya pues noticias de su obra ya... Ya los invitaremos a todos. Pero con mucho gusto estaremos pendientes. Marcelo, mil gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente. Felicitaciones a usted, su obra, su sensibilidad. Y pues este es el espacio de usted, ¿no? Este es su casa. Mil gracias, su tiempo. Y le deseamos todo el éxito. Por supuesto, saludos, un abrazo afectuoso a su hijita, que también ha cosechado tantos éxitos dentro y fuera del país con su arte. Buenos días. Vamos nosotros a escuchar un tema más y nos vamos a la pausa de nuestra media hora. Sí, presentamos a Sexores con la canción Play. Bien, seguimos nosotros con más de La Rayuela y pues son las 9 de la mañana con 51 minutos. Luego de nuestro primer corte, pues nuestro segundo corte sería, ¿no? Vamos a escuchar audios de testimonios del terremoto en Ecuador el 16 de abril de 2016. Y claro, pues habíamos tenido algún material, ¿no? Compartíamos con ustedes. Y miren ustedes que el 25 de julio de 2016, como ya lo habíamos dicho, pues existían al menos 670 fallecidos, 12 desaparecidos, 6.274 heridos registrados en los tres primeros días, que fueron pues los afectados directos de esto, ¿no? 28.678 albergados y 113 personas rescatadas con vida de entre los escombros. Vicente Párraga, fiscal de la provincia de Manabí, anunció que los cadáveres no identificados serían sepultados en bóvedas individuales con una previa obtención de huellas digitales y fotografías para su posterior identificación y dar respuestas a familiares. Bueno, tenemos nosotros más información en este homenaje que hacemos a las víctimas y sus familiares, ¿no?, al pueblo ecuatoriano por este terremoto del 16 de abril de mil... No, perdón, de 2016. Es importante subrayar, amigas, amigos, que este es un homenaje, estamos haciendo una reflexión, estamos haciendo una, ¿qué diría yo?, una remembranza de lo sucedido el año anterior. Por favor, tengamos claro eso, ¿no? Este es un homenaje a las personas que fallecieron y a sus familiares que estuvieron el terremoto del 16 de abril del año anterior. Y pues para evidenciar esto desde la propia voz de las personas que vivieron estas experiencias, tenemos un audio que pues a modo de testimonio nos retrata esta experiencia. Adelante. Después de venir del mar, nos venimos a cambiarnos para caminar un momento. Y ahí fue cuando todo pasó. Nos reunimos, no sé, solo 4 personas de los 7 en mi habitación donde estábamos hospedados. Mis otros familiares estaban en la habitación de al lado y simplemente se movió todo. En 3 segundos se partieron las paredes. Nosotros nos abrazamos, los 4. Y hubo un sonido muy fuerte y se derrumbó todo. Estábamos en el tercer piso. Cuando estábamos afuera, abajo, estábamos todos malheridos. No había quien nos auxilie. Todo estaba apagado. Nos ahogábamos de tanto polvo, no podíamos respirar. Esa desesperación hice que tratemos de vivir y salir. Después de 2 horas siquiera de escarbar, de romper, gracias a Dios pudimos salir. Fue algo que no sé cómo ocurrió. Fue volver a vivir otra vez. Me siento muy triste por la gente que murió y porque bastante gente se quedó sin casa y sin dónde poder dormir. ¿Qué ha sido lo más duro de estos días? Que mucha gente conocida murió intentando salvarse, intentando salvar a su familia, pero no pudieron salvarse, murieron. Y también que casi todas las casas aplastaron a los que vivían ahí y murieron. La gente de aquí necesita agua, necesita comida, necesita almohadas, sábanas y lugares donde poder dormir. Yo con mi mamá vinimos acá donde mi abuelita y después fuimos a comprar al tía y empezó ahí un temblor así, no tan fuerte, y después a lo que llegamos a la casa todo empezó a caerse. Y mucha gente, y había mucha gente muerta, gente intentando salvar a la familia.

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Ya son las 10 de la mañana con un minuto y ya regresamos con más de La Rayuela. El día de hoy pues hemos estado comentando sobre este tema del terremoto que sucedió hace un año y pues hemos estado dando un poquito de información sobre este acontecimiento que fue tan importante en nuestro país. Les comento pues que para el 25 de julio del año pasado existían 671 personas fallecidas, 12 desaparecidos y al menos, más bien, más de 6.000 heridos registrados en los tres primeros días. Albergados hubo más de 28.000 y 113 personas rescatadas con vida de entre los escombros. Vicente Párraga, fiscal provincial de Manabí, anunció que los cadáveres no identificados serían sepultados en bóvedas individuales con una previa obtención de huellas digitales y fotografías para su posterior identificación y respuestas familiares, que pues es algo que aún están buscando algunos a sus familiares desaparecidos, la gente que no encontraron, que no saben si están con vida o sin vida. El vicepresidente del Ecuador, tras 100 días del terremoto, el 26 de julio, informó que desde la fecha del terremoto se registraron más de 2.284 réplicas, 31 de ellas superiores a los 5 grados y 9 superiores a los 6 grados, o sea que son pues réplicas bastante fuertes. Manta fue la que tuvo la mayor cantidad de víctimas, casi 300, seguida por Pedernales. Claro, pues a un año de este terremoto de 7.8 grados en escala de Richter, que se registró el pasado 16 de abril, la zona más afectada, como dice Fernanda, comienza a arrancar de nuevo, en gran parte gracias al trabajo y esfuerzo de miles de residentes que decidieron volver a poner en pie sus negocios. Por ejemplo, yo recuerdo que al día siguiente, o quizás a la semana siguiente de haber sucedido ya esta catástrofe, recuerdo que ya por los medios de comunicación, especialmente televisivos, ya se veía que la gente empezaba a activar otra vez las microeconomías. Interesante que, pues, a pesar de lo que se estaba viviendo, la gente empiece otra vez a reconstruir desde cero prácticamente sus negocios. Ejemplo de ello, yo recuerdo, Fernanda, que alguna vez viajé a Pedernales, justamente de vacaciones. Quizá eran de esa ocasión, pues ya algunos años. En ese entonces recuerdo que pues edificios, o mejor dicho, la parte costera, la playa, precisamente, se inundaba de edificios, de hoteles, no sé, pues de algunos bares, discotecas, etcétera. Y pues al ver en las noticias, en los medios televisivos, cómo quedó devastado Pedernales, por ejemplo, me asombré demasiado, porque eran edificios de al menos unos 10 pisos, y resulta que después de este terremoto, estos edificios prácticamente colapsaron totalmente. Es decir que una panorámica por Pedernales al día siguiente o a la semana siguiente de lo sucedido es prácticamente irreconocible. En ese sentido, pues, a un año de esta tragedia, el esfuerzo de las miles de personas de estas regiones, de estas localidades, pues, empiezan otra vez a activarse. Pues sí, realmente, yo me acuerdo que había un hotel muy grande justo frente a la playa. Así es. Ya, y yo tengo la memoria ese hotel porque, o sea, siempre me acuerdo que uno cuando está en la playa siempre pasa por ahí, o sea, siempre se lo veía. Claro, ¿cómo no ver un edificio de 10 pisos? Y era muy grande y, o sea, parecía indestructible y llevaba años y años ahí y la gente siempre llegaba a hospedarse ahí y de pronto me acuerdo que sucedió el terremoto y ver las fotos y justo veía de ese hotel totalmente derrumbado, o sea, no quedó nada de ese hotel. No quedó nada. Se destruyó totalmente y entonces uno, o sea, como que pierde La noción de ubicación, exacto, geográfica. O sea, parte de esos recuerdos que son parte de uno ya no están y desaparecen y uno se queda, o sea, realmente como en la nada, o sea, lo que mencionas triste. Me parece importante, ¿no? El hecho de que construimos recuerdos y resulta que después de alguna modificación ya no son los mismos recuerdos. Tenemos que reinventarnos y pues a nivel psicológico supongo que las personas que vivieron esto y que están viviendo esta realidad, en efecto, pues a nivel psicológico es algo fuerte. Fuerte ver que tu panorama con el que te despertabas todas tus mañanas, el que hacías tus labores diarias ya no está. Y tienes que pensar desde cero. Supongo que esto es algo muy, muy fuerte de tratar, muy fuerte de pensarlo. Y precisamente, ¿no? Las localidades más importantes y más castigadas de la zona recibieron mucha atención. Como es el caso de Pedernales, ¿no? En la provincia costera de Manabí, donde sucedió el epicentro del sismo y donde murieron más de 180 personas. Actualmente, este conocido balneario costero ha recuperado parte de su vitalidad y lucha por hacer olvidar los miedos generados por la sacudida de hace un año. Sin embargo, el optimismo de Pedernales desaparece en La Chorrera, a pocos kilómetros de la ciudad, y donde cientos de personas viven a pocos metros de la playa, en casas improvisadas con madera, plásticos y las pertenencias que pudieron salvar. Esto también creo que es importante recalcar. En efecto, pues muchos damnificados, ¿no?, por esta catástrofe, los desastres a nivel de infraestructura fueron tremendos. No tengo la cifra, lamentablemente, ya la vamos a consultar. ¿Cuánto costó esta tragedia? Resulta que hasta la actualidad, pues hay personas que están viviendo en ¿cómo sería?, en albergues totalmente improvisados, con madera, con plástico, y pues ahí hay una necesidad que el Estado debe solventar con rapidez. Ya estamos hablando de un año y pues se necesita que los gobiernos locales, que el mismo Estado, que el gobierno central, pues se haga presente y de alguna forma evidencie la ayuda a estas personas que aún entendemos siguen en las calles, por ejemplo, en estos refugios improvisados. En muchos de estos pueblos de la zona no hubo que lamentar, afortunadamente, muertes humanas, pero sí gran cantidad de pérdidas materiales y una destrucción de pequeños negocios que dejó todavía más desprotegidos a sus habitantes. Esto es el caso de Chamanga, a unos 50 kilómetros de Pedernales. Este es, creo que, un perfecto ejemplo. Y pues de eso se trata, ¿no?, también la vida, ¿no?, de hacerle frente a los problemas y solventarlos con rapidez, de ver la solidaridad humana, la empatía humana, y recordar que pues esto nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Esta ocasión fue la costa ecuatoriana, especialmente estas localidades, Pedernales, La Chorrera, etcétera, pero el día de mañana puede ser en Quito. Sí, usted recuerde que, como dice Fernanda, días previos a este terremoto se sintieron sismos en Quito, ¿no? El epicentros registrados allá al norte de Quito. Imaginemos, pues, tratemos de imaginar lo que sienten nuestros hermanos, ¿no?, de la costa. Y reiteramos nuevamente, ¿no?, estamos haciendo en este programa, en esta edición de La Rayuela, un cierto homenaje muy sentido a las víctimas del 16 de abril. Una fecha clave, creo que, en la historia del Ecuador. Claro, y precisamente por lo que menciona, comentarles que los heridos solo ecuatorianos fueron 6.274. Obviamente esta cifra aumenta, por ejemplo, compatriotas colombianos que se encontraban pues en ese momento en el epicentro del lugar. La cifra de heridos, de víctimas, es de 234. Y pues obviamente esta cifra sube contando gente como Cuba, Argentina, había gente de Canadá y de muchos otros países, ¿no?, Estados Unidos, etcétera. Y pues es importante comentar qué se hizo al respecto después de esto, ¿no? Por ejemplo, se subió 2 puntos porcentuales al IVA por un año, hubo una única contribución obligatoria del 3% sobre las utilidades, cobros a las personas con patrimonio superiores a $1,000,000 y contribuciones graduales de un día de sueldo por un mes a quienes ganen más de $1,000. Después de 7 días del sismo, el presidente declaró ante la prensa que pues, y firmó más bien un decreto de 8 días de luto nacional por las víctimas dejadas por el terremoto. Todo el país se paralizó buscando hacer llegar donaciones e incluso el Palacio Legislativo fue un centro de acopio y la ciudadanía donó todo tipo de cosas. La red social Facebook, por ejemplo, habilitó pues esta herramienta que es de aviso de Safety Check en las áreas afectadas y también Google activó la herramienta Personal Finder para buscar a las personas que no aparecían y pues tratar de dar de esta manera alguna ayuda, ¿no? También más adelante les comentaremos la cantidad de toneladas que salieron de Pichincha, de Quito y de otros lugares con donaciones para estas zonas afectadas, ¿no? Claro, a un año de esta tragedia, las familias de las víctimas del terremoto llegaron, por ejemplo, con globos blancos el pasado 16 de abril de este año, ¿no?, al malecón de Pedernales, en la costera provincia de Manabí, y buscaban el nombre de su familiar en un monumento que se construyó para rendirle homenaje a los caídos por el sismo de 7.8 grados que devastó estas provincias, especialmente Manabí y Esmeraldas. En ese lugar las autoridades les rindieron un homenaje a las víctimas del terremoto. Por ejemplo, el alcalde Gabriel Alcíbar, en compañía de Carlos Bernal del Comité de Reconstrucción, y el asambleísta electo José Serrano colocaron arreglos florales en el monumento. Uno de estos tenía la figura de la bandera de Pedernales, mientras los otros ramos eran, por ejemplo, blanco con azul o morado. Claro, esto es lo que se vive, ¿no? A un año de la tragedia. Gente que, quedó prácticamente, hay algunas personas en la orfandad, otras personas sin sus seres queridos, pues ahí hay un monumento que de cierta forma rinde este homenaje, ¿no? Es importante conocer estos detalles. Vamos a, me dice Michelle que tiene algo que informar. Sí, aparte de más, para recordar, también les quería recordar en Puerto Viejo, en la Alianza Francesa de Puerto Viejo, hay un mural en la que hicieron mucha, desde el punto de vista de las familias, ¿no? Por ejemplo, hicieron pintado el mural de los familiares sin ningún punto de vista amarillita, sino más bien para mostrar esos rostros, esas caras de las personas que han sufrido este problema, este terremoto. Entonces, también pueden asistir a este mural. Es permanente, se inauguró del 16 de abril y pues es una de las paredes más grandes de la Alianza, en la que están pintados muchos rostros de los familiares y amigos de las personas que sufrieron de pérdidas. Así es. 10 de la mañana con 15 minutos, vamos a un tema musical más, a escuchar a Juanse con el Fubio de Reyes y volvemos. Pero bueno, antes recordarles pues que estamos haciendo este homenaje a las personas que estaban pues en este terremoto que fue tan terrible para todos y pues nada, simplemente que tener en cuenta esto, tenerlo en cuenta y pues es muy muy importante. Más adelante les seguiremos dando información de esto. Y no se olvide que nos puede escribir al 099-51-54-039 o llamar al 2220-966. Entonces, les vuelvo a repetir, es del 099-51-54-039 o al 2220-966. Para que nos diga sus comentarios y pues si usted también quiere tal vez mandar un mensaje a las personas de la costa, pues estamos dispuestos a darle un espacio. 10 de la mañana con 15 minutos, vamos a esta pausa musical y volvemos. Cada madrugada recorre de memoria el sendero que lo lleva al ojo mirador, aquel sitio donde olvida el horror. Con la frente ante la caña perfila su mirada, de la mañana con 21 minutos y ya estamos con más de La Rayuela. No se olvide pues que nos puede escuchar en la 940M o en www.radiocce.com y que ya se encuentran habilitadas nuestras líneas telefónicas para atenderle al menos por interno, ¿no? Al 2220-966. Estamos tramitando justamente este hecho, ¿no? De que se pueda ya escuchar su voz en el caso de una llamada telefónica al aire, así que cuando tengamos esta última adecuación en nuestros estudios, pues con gusto la atenderemos al aire. Pero hasta entonces hay esta línea, ¿no? Que, como he dicho, podemos atenderlo de forma interna. O también si nos escribe al WhatsApp sería muy interesante, ¿no? 099-51-54-039. Repito, 099-51-54-039. Usted desea mandar un saludo, por ejemplo, en esta ocasión. Un saludo de solidaridad, un saludo quizás a un hermano, una hermana, un tío, una tía en la costa ecuatoriana, por supuesto, lo podemos hacer y aquí estamos para servirle. Pues, como les veníamos anunciando, íbamos a hablar un poquito sobre este tema de las donaciones. Como ya sabemos, pues, la Cancillería habilitó dos cuentas bancarias para recoger las donaciones monetarias internacionales y llegaron donaciones del Banco Mundial, de UNICEF, de la Unión Europea, de 17 países incluso, mientras que otras entidades como la Sociedad de Exalumnos del Colegio San Gabriel también comenzaron campañas de ayuda. Dentro de esto, pues, llegó mucha ayuda. Todo lo recaudado fue 1.265 millones de dólares fue lo que se recaudó por el terremoto. Y pues obviamente hay otras instituciones, otras organizaciones que igual acometieron a este fin, ¿no? A este solo objetivo de enviar donaciones, ¿no? Ya sea de vituallas, atunes, enlatados, en fin, y ropa, agua. Yo recuerdo que en ese tiempo, pues, aún me encontraba en la universidad y, pues, vi todo igual el cariño que tiene, en este caso, la Universidad Central. Se llenó un coliseo prácticamente de comida, un coliseo prácticamente, no sé, pues, de, un coliseo normal, lo que tiene las dimensiones de un coliseo normal. Y pues se llenó de tanta comida, de tanta agua, porque incluso se pedía agua potable, al no haber ausencia de agua, digamos, purificada y de marca, incluso se pedía agua potable. Realmente es una fecha que nos conmovió, una temporada que nos conmovió demasiado. Hubo tanta ayuda, se movilizaron tantas personas y pues Ahí se ve la calidad de los ecuatorianos, ¿no? Es un pueblo guerrero, es un pueblo que se enfrenta a las cosas, ¿no? Es un pueblo solidario y generoso, ¿sí? A pesar de todo, a pesar de las cosas que se viven quizás a diario, quizás, no sé, pues en otras coyunturas del país, pero en esa en específico se demostró, pues, que el pueblo ecuatoriano es un pueblo muy, muy solidario. Y pues, un poquito más de información respecto a este evento, ¿no? Este sismo de 7.8 grados que golpeó, como hemos dicho, a la provincia de Manabí y Esmeraldas especialmente hace un año, no fue un evento aislado, así es. De acuerdo con un estudio publicado en Nature Geosciences, este evento formó parte de lo que los científicos han denominado como un superciclo de sismos. ¿Qué será esto? A breves rasgos, este fenómeno implica que la fuerza acumulada en una zona se libera por una cadena de sismos que suceden durante varios años, incluso décadas. A diferencia de un único movimiento telúrico de gran magnitud, el cual libera una significativa cantidad de energía y reduce el estrés en una zona con posibles réplicas. En un superciclo, los sismos se desarrollan dentro de una misma zona en varios periodos. Es lo que se vivía, ¿no? Después de 7.8, pues se vivieron otras réplicas que incluso conozco que hicieron afectación o tuvo una afectación, por ejemplo en Esmeraldas recuerdo un sismo de 5.4 me parece, afectó ciertas instancias. Claro, no, precisamente pues de esto hablábamos hace un momento, que solamente hasta julio de 2016 hubo más de 2.000 réplicas, 31 de ellas fueron superiores a los 5 grados y 9 fueron superiores a los 6 grados. Claro, estamos hablando de este fenómeno natural llamado este ciclo de sismos, ¿no? Son 10 de la mañana con 26 minutos, vamos a un corte y volvemos. Thank you.

es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. Diez de la mañana con 48 minutos, amigas, amigos, y bueno, queremos pedir mil disculpas a nuestros amigos oyentes. Era necesario hacer una interrupción precisamente para adecuar técnicamente nuestra señal y además pues conectar definitivamente ya nuestro teléfono, que dará la oportunidad que usted se comunique al aire con nosotros, ¿no? Y que pues este es un medio, como ustedes lo conocen, más quienes me han acompañado tantos años. Sabemos que de esta manera nos comunicamos directamente, podemos hacer comentarios, podemos hacer sugerencias y pues estamos felices. Hace poquitos segundos pues ya tenemos nuestra línea habilitada, recuerde usted, el 2220-966. Entonces pues vamos nosotros a seguir con nuestra programación acá de La Rayuela. Hay otro teléfono también, Fernanda, al que nos pueden llamar. Digámoslo despacito para que puedan anotar, ¿sí? Con muchísimo gusto sus llamadas serán atendidas con afecto, con respeto, como no puede ser de otra manera. Pues si nos pueden llamar, como ya lo dije, Beatriz, al 2220-966. Repito, 2220-966. Y pues tenemos también un número de WhatsApp que es de toda la radio. Y pues les dicto para que lo tengan, y si quieren enviar saludos respecto de este tema o pedirnos alguna canción, pues estamos a la orden. 09-95-15-40-39. Repito, 09-95-15-40-39. Esos son los números de WhatsApp y pues ya tenemos una llamada en este momento. Bien, buenos días, estamos escuchando, esta es La Rayuela. Buenos días, ¿escuchamos? Muy buenos días. Bueno, estas vamos a asumirlas como llamadas de prueba también, amigas, amigos. A ver, creo que estamos escuchando ya. Buenos días. No, es que debería salir. Bueno, mire, vamos a seguir con nuestra programación. Tenemos alguna interferencia por ahí. 10 minutos para las 11 de la mañana, amigas, amigos, y seguimos con el tema. Este día habíamos querido hacer un homenaje, pues, a las víctimas, a sus familias, respecto a aquellas personas que perdieron la vida, perdieron sus cosas, perdieron su tranquilidad. El 16 de abril de 2016, cuando hubo este terremoto en la costa, ¿no?, en Manabí. Entonces, pues, nosotros vamos a seguir con nuestra información, Fernanda. Bueno, pues, les estábamos comentando antes de la pausa, de este pequeño break que tuvimos, de la cantidad de dinero que se recaudó, y pues les comentábamos que la cantidad eran 1.265 millones de dólares venidos desde el Banco Mundial, de UNICEF, y pues de 17 países que hicieron donaciones a partir de esto del terremoto, ¿no? También pues sabemos bien que el alcalde de Quito envió 120 efectivos del cuerpo de bombero para que atiendan sobre todo en la zona de Pedernales, que pues fue la más afectada, y envió parte del personal, se concentró en esta zona, y también envió maquinaria pesada para la remoción de escombros, ¿no? María Fernanda Pacheco, quien es la esposa del alcalde, ella también pues organizó este tema de las donaciones, y solamente para el día 17 de abril, o sea, el día después de esta tragedia, ya se enviaron las primeras 7 toneladas de donaciones desde aquí de Quito para Manabí, para Pedernales, etcétera, ¿no? La empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas de Quito envió también contingente humano y técnico a las zonas de Pedernales y Chone. La primera caravana incluyó 15 autovolquetes, 2 gallinetas, 5 minicargadoras, un tanquero de luz, una torre de iluminación, equipo de protección básico para 100 personas, etcétera, ¿no? Incluso, pues, algunas, diría, operadoras de teléfono enviaron pues ayuda para que la gente se pueda comunicar, tenga donde cargar los celulares, teléfonos satelitales para que puedan llamar a sus familiares en el resto del país o en el resto del mundo y comunicarse incluso en otros países. Las operadoras telefónicas dieron minutos gratis para las personas que llamaban a Ecuador. Entonces realmente se consiguió mucha ayuda al respecto, ¿no? Bien, y miren, esto en lo que sabemos la parte oficial, pero lo otro, ¿no? El pueblo como tal. Decíamos al inicio de nuestro programa que el pueblo de Ecuador es solidario. El pueblo latinoamericano es solidario. Inmediatamente de dada esta fatal noticia, pues enseguida comenzaron a hacer las donaciones, personas naturales, personas civiles, hacían sus donaciones, niños, grandes, ancianos, es decir, no había distingos para estas muestras de solidaridad con nuestros hermanos. Ahora, yo sí quisiera decir que si bien es cierto, pues esto ya ha pasado un año y unas horas más, sin embargo, la solidaridad tiene que seguirse observando y sintiendo. Tenemos una llamada al aire, son 5 minutos ya para las 11 de la mañana. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Estamos en La Rayuela. ¿De dónde nos llama usted? Estoy llamando desde el sector del Ejido. Desde el Ejido. ¿Se escucha en buena condición nuestra radio? Perfecto, perfecto. Le estamos siguiendo desde la radio y también sé que están saliendo por internet. Bien, nosotros también podemos escuchar con claridad su voz, señor. Muchas gracias por ayudarnos a hacer estas pruebas, ¿no?, para ver cómo estamos saliendo al aire. ¿Cuál es su nombre, Gonzalito, tal vez? Porque parece que le recuerdo a usted. Sí, mi nombre es Gonzalo Valencia, siempre le he llamado, sino que como estaba sin teléfono no podía comunicarme. Gonzalito, claro. A Gonzalito le conocemos como el negrito del cumbión y le agradecemos tanto por estar esta mañana con nosotros. Un abrazo, Gonzalito. Mil gracias por aportar a nuestro programa. Buenos días. Igual a ustedes y al compañero que hace controles también. Que le vaya bien. Buen día. Bien, nosotros seguimos con más de La Rayuela. Y pues, qué grato, ¿no? Cuando se hacen programas en vivo nos pasa esto. Sobre todo cuando hay amigos queridos que nos han acompañado, que nos siguen acompañando todos los días en nuestro programa, en nuestro diario laboral, pues pasan estas cosas y nos sacan una sonrisa, ¿cómo no? El afecto, eso es algo pues tan importante en la vida de los seres humanos, ¿cierto? Qué bueno que eso se pueda sentir ahora. Nos vamos a una pausa, Vicente, y claro, lo hacemos con música, son las 11 de la mañana, en 5 minutos más, y pues seguimos con más de La Rayuela, este día en que hemos querido hacer un homenaje a nuestros hermanos de la costa. Bien, en unos minutos más vamos a escuchar esta música ofrecida en todo caso. Hasta tanto, recordarles que nuestra línea telefónica es el 2220-966. Y pues ya nos sentimos muy alegres de tener habilitada ya la línea de al aire. Usted nos puede llamar, quieren alguna petición musical, un saludo, lo que sea que quiera compartir con nosotros, pues con gusto. Sí, ahí estamos ya. Con una canción. ¿Lo tenemos, Vicente? Sí. Vamos, adelante. Sacudirme todo mal. limpiarme. Hoy, hoy soy solo yo. Servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. En la noción andina de tiempo, Pachacuti cumple un rol importante. Pacha quiere decir tiempo y espacio, y Cutic es lo que vuelve, lo que retorna. Según este pensamiento, la era de la oscuridad, acaecida hace más de 500 años, ya ha terminado, y ahora el ciclo del día vuelve. Este es el argumento del programa Tiempo de Cambio que presentará el sacerdote solar Ñaupami Puma los días 3, 4 y 5 de mayo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nombre del programa nace del documental homónimo que evidencia cómo varias culturas solares alrededor del mundo comparten la idea del cambio. Así lo comenta Paulina Flores, parte de la organización. En el documental observamos un recorrido que hizo él, un peregrinaje, que él caminó por 7 años por las culturas solares del planeta Tierra. Uh-huh. Entonces, todas las culturas solares hablan de lo mismo. Él habla desde su visión inca, desde la visión aquí andina, por medio de su bueno, es el sacerdote del sol, ¿no? Entonces, él habla del cuidado de la madre naturaleza, de lo que quiere decir nuestra, de lo que tenemos como nuestras raíces. Este programa se realiza bajo el auspicio de la Sección Académica de Ciencias Ancestrales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su director, el doctor Germán Rodríguez, comenta. Bueno, tenemos amistad con Ñaupán y con Paulina y me han pedido que les ayude en la organización de los eventos. Y para mí, como director, pues es un honor poder acceder a esto y estarles dando el mayor esfuerzo para que esto pueda concretarse, dado que trae un mensaje renovador que la gente indudablemente necesita escuchar en nuestros días, que aparentemente no tiene solución, y es porque muchas veces desconocemos estos mensajes fundamentales. Las actividades se realizarán en la Sala Jorge Casa. El 3 de mayo habrá la proyección del documental Tiempo de Cambio, el 4 conferencias y el 5 foros. El ingreso a las actividades a partir de las 5 de la tarde es libre. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

el programa, rindiendo cierto tributo, cierto homenaje a estas víctimas de esta catástrofe. Y pues, iniciemos el diálogo. Estimado Javier, cuéntenos un poco cuál fue la iniciativa, cuáles fueron las motivaciones para realizar una película documental de este tema. Bueno, lo que sucedió es como evidentemente a raíz del terremoto, pues yo soy de Puerto Viejo y tenía que quería ir a ver cómo estaba la ciudad, tenía que ayudar a mi familia, tenía que un poco, estar ahí. Entonces, aparte de estar ahí, yo como mi profesión es hacer cine y contar historias con imágenes, pues decidí que era necesario llevar una cámara, llevar un micrófono y tener algún tipo de registro de lo que estaba pasando, más allá de lo periodístico. Ese fue como, si quieres, el primer impulso, ¿no? Y luego, pues, se me ocurrió que estando ahí y viendo la magnitud del daño, ¿no? Y viendo la magnitud del desastre, pues estaba claro que Puerto Viejo y Manabí pues iban a tomar mucho tiempo en recuperarse y que había que hacer algo desde cualquier frente para ayudar, ¿no? Entonces eso me llevó a mí a la idea de pensar, bueno, lo que yo hago es películas, tal vez puedo hacer una película, estrenarla y que genere recursos para ayudar a la provincia. Esa fue como la idea externa. Y de ahí la siguiente pregunta era, bueno, ¿se puede hacer una película particular, interesante, emocional con ese material? Bueno, pues en ese sentido quisiera preguntarte, ¿cómo fue el trabajar con este tema? O sea, ¿cómo fue hablar con los damnificados y meterte en este tema que es bastante doloroso, ¿no? Sí, o sea, era para mí la verdad era como un tema de nuevo, de esta como obligación que tenía de hacer un registro de lo que estaba pasando y lo que me di cuenta casi enseguida era que había mucha gente en la mitad de lo que pasaba, que quería conversar, que quería hablar y que quería contar cosas. Entonces lo que hice yo fue más bien ser como una suerte de testigo o espía, y eso es la película, de hecho habla de eso en un momento, y dejar un poco que la ciudad comience a contar su historia, ¿no? Y paralelo a eso, pues también empezar a mirar a mi familia, a lo que me pasaba a mi familia, y tratar de ver cómo hacer una película que sea universal e íntima con ese tema. Entonces, nada, fue muy doloroso, fue muy particular, pero a la vez era como, yo me sentía privilegiado de estar ahí y de estar haciéndolo. Y pues, según testimonios de otras personas, quizás por ejemplo de las mismas personas que salvaron las vidas de los damnificados, se escuchaba por ejemplo que los bomberos, los policías, los militares, de cierta forma pues se enfrentaban a una cuestión que nunca habían estado enfrentados. Es por esa razón que lloraban en algunas escenas que se veía en la televisión. ¿Eso le pasó a usted, Javier? Yo la verdad es que estaba como siempre en shock y siempre volvía a mi casa cada noche un poco a... No sé si realmente me quebraba, pero me sentía agotado emocionalmente de lo que estaba pasando. Además era una cosa muy caótica, eso es muy importante y la película lo retrata de alguna manera de entender. Cuando mencionas policía, bomberos, etcétera, era un esfuerzo muy grande y un esfuerzo para el que nadie estaba del todo preparado. Entonces esos primeros días eran días de mucho caos y mucha confusión y para mí también era importante retratar eso. No para echarle la culpa a nadie ni para criticar a nadie, sino como para justamente tener eso en pantalla, saber que realmente no nadie está listo para algo así. Es como una muerte repentina. Un terremoto es como una muerte repentina, si, digamos, yo no le deseo hasta a nadie, pero si de repente uno pierde un familiar cercano, un papá, una mamá, un hermano, de un día para otro, pues no está preparado para lidiar con eso. Lo que pasó con el terremoto era el mismo caso, pero a nivel mega, a un nivel de país. Entonces era importante registrar eso y importante también honrar esos sentimientos, ¿no? Y en cuanto, pues, también una pregunta a Ana María Hidalgo, quien es productora de la película, ¿qué función dentro de ese contexto cumplió, pues, usted, Ana María? Bueno, a ver, dentro de la película todo realmente surgió así súper repentinamente, como dice Javier, nadie se esperaba este terremoto. Entonces, él fue a filmar y llegó con un montón de material y fue, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto? A ver, hagamos una película para recaudar fondos para las víctimas y todo eso. Entonces, ahí fue como empecé yo a producirlo, a intentar levantar un poco de dinero por suerte, la gente con la que trabajamos les explicamos más o menos el objetivo que teníamos con esta película y todos trabajaron por lo mínimo, digamos así. Entonces, como que mi labor fue básicamente levantar un poco de recursos para llevar esta película a cabo y poder estrenarla más o menos un año después del aniversario del terremoto y así generar ingresos para ayudar a la gente. ¿Y lo lograron? ¿Lograron recaudar los fondos? ¿Cómo fue este tema? Sí fue, digamos, fue bastante complicado al inicio, sí, hay que decirlo, pero tuvimos bastante ayuda, tanto aquí en el Ecuador como en el extranjero. Contamos con ayuda de bastantes personas, entonces prácticamente la película ya está financiada en su totalidad, entonces sí ha sido bastante bien llevada, digamos así. Y pues sabemos que el 16 de abril fue una jornada llena de, pues yo diría, de terror, horror. Pues se vivió un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter, golpeó la costa ecuatoriana causando severos daños físicos, y sabemos pues que es una de las mayores catástrofes registradas hasta el momento aquí en el país, ¿no? El sismo dejó 671 muertos y miles de personas heridas y sin hogar. ¿Qué rostros vio usted, Javier? ¿Qué pudo retratar a través de la cámara? Quizás vio niños, quizás vio mujeres, hombres. ¿Qué estaban haciendo las personas cuando usted capturó la imagen? Bueno, en esos momentos era como era una mezcla de shock y una mezcla de empezar a entender que las vidas habían cambiado, ¿no? O sea, lo que había era como... Pero eso es... A ver, hay algo muy interesante de que el terremoto haya pasado en Manabí. El carácter manabita es un carácter muy gregario, muy muy echado para adelante, digo yo, muy aguerrido. Entonces, en medio de todo eso, de toda esa tragedia, la cosa que yo vi, y eso es algo que me gustó mucho en hombres, en mujeres, en niños, era una suerte de esperanza, una suerte de buen humor, de bueno, esto nos pasó, pero tenemos que seguir avanzando. Como que desde el primer día la gente, desde la devastación, estaba con una idea de superarse, y eso para mí fue muy inspirador. Pero a la vez era tan grande, de nuevo, tan grande lo que pasaba. El centro de Puerto Viejo, esto es importante entender, el 70% del centro, pues el 30% colapsó y un 40% adicional quedó casi, inutilizable. Entonces es como que de repente el centro de Quito se vuelve una ciudad fantasma. Entonces, ante esa imagen, era imposible pues no doblegarse. Entonces el peso de eso estaba en los rostros de todo el mundo. Y de alguna medida, pues desesperación y dolor. Pero como lo digo, y eso es increíble, y en ese sentido esta película que estamos haciendo y que estamos estrenando pronto, es un homenaje al carácter manabita, que era como que... Debajo de eso, y está en la película, todos los testimonios eran testimonios de alguna manera de esperanza, de shock y luego de esperanza. Y eso fue, de nuevo, para mí muy inspirador. Y supongo que también fue inspirador el hecho de que usted pues haya nacido en esta ciudad. Claro. E ir a filmar nuevamente en su ciudad, como decíamos con Fernanda hace unas cuantas horas atrás en este programa, decíamos que es difícil como que reinventarse otra vez, porque nuestra memoria nos guarda esos recuerdos, ¿no? De ver un edificio quizás que estaba ahí y que después ya no está, que ver ciertos negocios, etcétera. ¿Cómo se maneja este tema? ¿Se maneja este punto de vista en su documental, cambio de memoria? Sí, el documental, uno de los temas principales es justamente la idea de que las ciudades deben sobrepasarnos a nosotros en vida. Es decir, yo debería morirme y los edificios deberían seguir. Eso es un poco lo que uno tiene en la cabeza. Y eso plantea una relación con los recuerdos y con el origen, al ser una persona de... vamos a ser uno manabita y portovejense, en la que los recuerdos están físicamente ahí siempre. Entonces la película de alguna manera aborda ese problema de qué sucede cuando esos recuerdos ya no están. Es muy fácil tener una relación a larga distancia cuando sabes que las cosas están ahí, pero cuando las cosas dejan de estar ahí, todo como cambia. Y una de las preguntas que hace el documental es qué debe hacer uno o cómo se siente uno cuando eso le sucede, porque de alguna manera... El protagonista de la película es un poco, bueno, termino siendo yo que voy con la cámara a filmar, y se vuelve como un conjunto de reflexiones e historias a partir de mi relación con la ciudad, con la familia y con la gente de Puerto Viejo. Entonces, sí, efectivamente es una película sobre cuando sucede algo que no debe pasar. Es como cuando mueren los niños, que es una cosa tan dolorosa. Un papá no debería perder un hijo, sino que el orden de la naturaleza, de la vida, ¿verdad?, es que el hijo pues entierra al papá. ¿Qué sucede cuando pasa al revés? ¿Y cómo se explora ese dolor? Eso es algo que está retratado en la película. ¿Cuánto tiempo duró usted en la localidad filmando? Hubieron dos viajes. Hubo un primer viaje como de 2 o 3 semanas que empezó a los 2 días del terremoto. Es decir, el terremoto fue sábado, a los 3 días, el martes ya estábamos ahí. Y estuvimos ahí 3 semanas retratando la ciudad, retratando como el accionar de la policía, de la gente, los albergues, etcétera. Y luego hubo un viaje un par de meses después como para hacer un seguimiento a lo que estaba pasando y a las demoliciones, que empezaron a demoler edificios en el centro, y nos parecía algo importante ilustrarlo, filmarlo, para crear una suerte de metáfora visual sobre lo que se va, ¿no? Lo que se va y lo que no se recupera. Entonces, de esos dos viajes, hemos estado en un proceso de montaje de 8 meses para completar un poco la película. Ana María, y en cuanto a la producción, ¿qué problemas tuvieron? ¿Hubieron problemas, mejor dicho, o las cosas sucedieron con facilidad para producir este documental? Yo creo que en las creaciones audiovisuales en general siempre hay problemas que, bueno, hay que saber llevarlos. Entonces, sí, teniendo en cuenta de que es algo sin planificación, ¿no? Ajá, sí, exactamente. O sea, en general creo que tuvimos problemas, pero fue una producción con bastante éxito. Digamos como que no, nunca tuvimos algo tan tan grave que nos haga detenernos o que nos haga replantearnos si era lo adecuado o lo que sea, sino más bien como que ahorita, es más, ni siquiera me puedo acordar de algún problema así como importante que hayamos tenido, más allá de seguramente lo económico, de conseguir los recursos y eso, pero de ahí sinceramente ha sido una producción bastante bien llevada, digamos así. Sí, el único tema es que, como imagínate que tú empiezas a hacer un proyecto audiovisual grande de largometraje para cines sin un centavo, porque no tienes el plan de hacerlo, no estaba en la agenda nuestra como productora, como compañía productora, hacer esta película. Simplemente fue algo que pasó y algo que sentimos que teníamos que hacer. Entonces hubo que ponerse creativos a la hora de pensar cómo se financia, qué se puede hacer, de dónde puede venir el dinero, y a la hora de negociar tanto entre nosotros mismos como con los otros colaboradores, cómo poder recompensarles, ¿no? Lo cual es un tema. Las películas son caras y esta película, pues, si bien se la hizo con poquísimos recursos, pues y igual representó una inversión importante que ahora recién estamos terminando de solventar. Pero nada, era lo que teníamos que hacer, era un tema de, al final era un tema de como de amor hacia la ciudad y hacia la provincia. Y pues en ese sentido, coméntenos cuándo se va a estrenar la película y en qué lugares, porque es algo muy importante saber que la gente apoye esta iniciativa, ¿no? Ya, el estreno de la película será el 12 de mayo y vamos a estrenarlo en Quito, Guayaquil, Puerto Viejo y Manta. Y en todas las salas comerciales. Va a estar en Supercines, Cinemark, Multicines, luego va a estar en el 8 y medio, va a estar la difusión de todas las salas. En el 8 y medio vamos a arrancar desde el 23 de mayo, una temporada, hasta el 28, una semana entera de todos los días función. Muy interesante, y tal vez va a haber alguna conferencia sobre el tema donde el público pueda hablar con ustedes y pues comentar sobre la película. Bueno, la película ahorita está seleccionada en el Festival EDOC, entonces como que una suerte de preestreno de la película, o la primera pasada pública de la película, va a ser el 11 de mayo acá, de hecho aquí en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, a las 7 de la noche, y ahí seguramente va a haber un Q&A o una charla con nosotros después, ¿no? Y también es importante recalcar que la película va a estar en cartelera algunas semanas, pero que es importante que todos vayan el 12 de mayo o el primer fin de semana para que pueda quedarse en cartelera, porque los cines tienen que sentir y ver que el público está yendo para alargar la presencia de las salas. Y no sé si lo aclaramos, pero todo lo que recaudemos en salas de cine, de la parte, digamos, que nos corresponde a nosotros como productora, va a ser donado para la recuperación de la provincia. Entonces, solamente al ir y pagar la entrada, ya estamos ayudando a que Manabí se siga levantando. Así que eso es como muy importante comunicar. También es importante, creo, que nos puedan mencionar cómo ubicamos su trabajo en las redes sociales. ¿Nos pueden ayudar con teléfonos de contacto, redes sociales? A ver, en Facebook tenemos nuestra página de Facebook, se llama 52 Segundos, y en Instagram está igual como 52 Segundos. Igual está la página de la productora, que está como Pon Que Sea, y ahí pueden contactarnos y con respuesta inmediata. Sí, en Facebook está circulando el tráiler bastante, igual está en YouTube, está en Instagram, y y pueden ahí, pues, el tráiler lo tratamos de hacer como un resumen de la experiencia emocional de ver la película. Yo creo que si lo ven se van a enganchar mucho con lo que queremos contar, y nada, que nos ayuden a difundirlo, y que los esperamos en el cine, porque de nuevo, solo yendo al cine ya estamos ayudando, y esa es una oportunidad que nadie en el Ecuador debería desperdiciar. Así es, estuvieron con nosotros Ana María Hidalgo, productora de la película 52 segundos, y también el director de este filme documental, Javier Andrade. Agradecemos, pues, por darse este tiempo a esta entrevista y, pues, de cierta forma, retratar por medio de su vida, ¿no?, de su arte, por medio de las imágenes en movimiento. Y, pues, como dije desde el inicio, este es un homenaje a estas personas, ¿no? Muchísimas gracias y que sea todo éxitos para esta película. No, pues gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Vamos a una pausa musical, siendo las 11 de la mañana con 23 segundos, a escuchar a Marley Muerto con la canción Tren.

para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Bueno, pues ya regresamos con más de La Rayuela y vamos a presentarles el tercer episodio de Alas para la Ternura, un programa de protección al menor. Una historia en la que pues es una lección para los padres que castigan a sus hijos y olvidan demostrar su cariño con equidad, armonía y respeto. Vamos a escuchar esto en nuestra última media hora. Nos despedimos y pues eso sería todo con nosotros desde el día de hoy. Hasta mañana para escuchar este audio, ¿no? Reconocer los derechos de los niños, compartir su tiempo, comprender sus situaciones, brindarles una sonrisa, una caricia, ayudan a construir un mundo de respeto y afecto, un mundo feliz. Escuchemos Alas para la Ternura. Hola a todos. Ya se habrán dado cuenta que nuestro amigo Martín duerme. Sí, duerme y además está soñando. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Eres una sirena, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo sabes? Mi abuelo siempre me cuenta sobre el mar y todo lo que hay aquí. Me ha hablado del olor a sal, de los pelícanos, de las caracolas, de las sirenas como tú. ¿Por qué tienes la mitad de tu cuerpo como un pez? Porque soy hija de Poseidón, el rey de los mares. Y porque si no tuviera mi cola de pez, no podría nadar en el mar. ¿No te parece? ¡Claro! ¡Tienes razón! ¿Podrías volver a cantar para mí? ¡Seguro! Esa sirena me estaba cantando. ¡Ay! ¡Los siete! ¡Mejor me apuro! Martín empezó a alistarse. Esa mañana muy temprano, él y sus papás viajarían a la playa. Martín había esperado este viaje durante mucho tiempo. Su abuelo, en las tardes en que lo visitaba y tomaban café con leche y tostadas, le contaba sobre todas las cosas maravillosas que habían en el mar. El abuelo le decía: ¿Lo ves, Martín? ¿Ves el reflejo del sol allá atrás de las montañas? Sí, abuelo, lo veo. ¿Hacia allá está el mar? Sí, hijo, allá está el mar y allá también el sol se está ocultando, solo que no detrás de las montañas, sino justo dentro del agua. ¿El sol se mete en el agua? Sí, claro. Bueno, no es que se meta en el agua, pero al atardecer, cuando el sol se oculta en la línea del horizonte, parece que se estuviera metiendo en el mar. El abuelo no paraba de hablar Y mientras Martín escuchaba con el corazón latiéndole fuerte, le contaba sobre el rugir feroz de las olas que se estrellan sobre las rocas de la playa, sobre las gaviotas, sobre el sol que nos hace sudar y ponernos morenos, y de la refrescante brisa que suaviza ese sol. Cuéntame más, abuelo. Cuéntame todo lo que sepas del mar. Un día yo también voy a ir a la playa. Cuéntame, abuelo. Bueno. Martín, ese es el horizonte. Bueno, ahora a desempacar, ¿eh? Martín. ¿Sí? No te olvides de bajar la carpa. No, papá, ya vas a ver lo linda que nos va a quedar. Sí. Creo que venir a la playa fue una idea genial. Así es. Nunca había visto a Martín tan emocionado como ahora, sí. ¿Verdad? Nunca está de más el tener tiempo para pasar juntos los tres. Y hacer que Martín se dé cuenta de cuánto lo queremos. Lo mejor de todo es que por fin va a ver y sentir todo lo que el abuelo le ha contado por tanto tiempo. Si todos los adultos nos diéramos cuenta lo importante que es hacer cosas y pasar todo el tiempo que podamos con nuestros hijos, seríamos más felices. Y sobre todo, lo maravilloso que es. Porque yo nunca me divierto tanto que hasta me olvido de las preocupaciones como cuando estoy con Martín y contigo. Míralo. Cómo disfruta el armar la carpa, míralo. Y la ternura. Vamos a ayudar. Vamos. Con la ayuda de su papá y su mamá, Martín armó la carpa. Recogieron leña y fueron al pueblo a comprar algunos alimentos que habían olvidado traer de la ciudad. Pilas para el radio y agua. Serían 3 días en la playa. 3 días de compartir todo el tiempo y demostrarse cuánto se querían. Los papás de Martín se habían dado cuenta que hacer cosas juntos es la mejor recompensa, la mejor forma de descansar y dejar atrás los problemas y las preocupaciones. Además, el compartir tiempo con él no les cansaba ni les robaba un segundo irrecuperable. Más bien, les abría la puerta al mundo que él habitaba, en el que crecen sus sueños, pinta sus colores y florecen sus amores. Para aprender a ser justos, afectuosos y estar tan presentes como él, así como cualquier otro niño o niña lo necesita. ¡Qué bonito es todo esto! Mi abuelo tenía toda la razón. El cielo tiene los colores más azules y el mar también. ¡Ay! ¡Allí está el círculo rojo! ¡El sol que se mete en el agua! ¡Allí está! ¡Es igual a una bola de fuego! ¡Y las nubes están rosadas! Mañana voy a pintar todos estos colores y se los llevaré a mi abuelo. ¡Estoy seguro que le va a gustar! Las sueñas de mil historias somos las sueñas. ¿Les gustó el cuento y la canción? ¡Qué bueno! Porque a mí también me agrada que me pongan atención y me relaten cuentos. ¡Ah! ¿Y ustedes tienen el derecho a ser escuchados? Porque lo que sale de sus labios también sale del corazón. Y sus opiniones son importantes, al igual que sus fantasías, que siempre son refrescantes. ¡Ah! ¡Cuánto me gustaría volver a ser niño! Bueno, de alguna manera aún lo soy, porque me queda mucha ternura para dar y energía para contar. Lo que no me queda es más tiempo para conversar, porque el programa debe terminar, así que, con un abrazo muy grande, les pido que disfruten cada instante y que estudien bastante, ¿eh? Bueno, ya estoy como viejo canzón y quiero decirles, les quiero con todo mi corazón. Alas para la ternura. Una motivación sonora para construir un mundo de respeto y afecto. Un mundo feliz. Dirección Armando Grijalva. Cuento y adaptación de Ernesto Ortiz. Música Walter Carrillo. Alas para la ternura. Es una producción elaborada por CIESPAL con el auspicio de UNESCO Ecuador. En 14 minutos ya serán las 12 del mediodía, amigas y amigos. Seguimos con los últimos minutos de La Rayuela. Y como habíamos dicho al inicio, nuestro hilo conductor hoy fue precisamente hacer un homenaje, enviar un abrazo solidario, respetuoso, con muchísimo cariño a nuestros hermanos de Manabí, todos sus alrededores y por supuesto al pueblo ecuatoriano. Porque pues hemos pensado que es importante también conmemorar, recordar esos malos momentos que vivimos el 16 de abril de 2016 cuando hubo el terremoto en Manabí. Hemos hablado de solidaridad, hemos hablado de cifras, hemos hablado de cuánto se apoyó, del nivel de solidaridad del pueblo, ¿no?, en sus diferentes estamentos, el nivel de solidaridad del mismo gobierno, en fin. Hemos hablado también de la entereza, de la valentía, pues de esa posibilidad de ponerse de pie del pueblo manaba. Qué importante, ciertamente, amigas y amigos, es saber, ¿no?, es saber que seguimos juntos, que la solidaridad no puede apagarse, que no puede perderse, y pues un llamado, ciertamente, a que sigamos ayudando en lo posible, ¿no?, a nuestro pueblo de Manabí. Estuvo con nosotros Marcelo Moreno. Marcelo Moreno, gracias, Fer. Javier Andrade también. Javier Andrade, los dos artistas, ¿no?, en diferentes, uh-huh, en diferentes espacios. Claro, pues Marcelo Moreno pues está presentando la exposición precisamente aquí en la Casa de la Cultura. Esta exposición sobre las personas damnificadas por siempre en nuestros corazones, que estará hasta el 2 de mayo en la Sala Eduardo Kingman, en un horario de 9 de la mañana a 16:45, y pues la película de Javier Andrade, que es el director de la película 52 segundos, sobre este mismo tema, el terremoto sucedido hace un año. Y pues esta película se estrenará el 12 de mayo en las salas de cines de Quito, Guayaquil, Manta y Puerto Viejo. Y todo lo recaudado, o sea, con comprar usted la entrada para ir, para ver la película, está ayudando, porque será para los damnificados. Qué interesante. Gracias a esta iniciativa de Javier también, ¿no? Es una muestra más de solidaridad. Y de todas formas, les iremos recordando en estos próximos días sobre esta iniciativa de Javier, igual un artista ecuatoriano que, como ya ha dicho Fernanda, pues la recaudación de esta película se la ofrecerá a nuestros hermanos manabas. Queremos dejarlos a ustedes con un último tema, que somos el mundo, y precisamente lo interpretan artistas de todo el mundo. Mi abrazo cariñoso, como siempre, gracias al trabajo de mis demás compañeros, de quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura. Pues aquí está Andrés Viracocha, Jaime, perdón, vean, cómo le miro a Vicente y digo, Jaime, ¿qué pasará, no? Pésimo. Vicente Moya, cómo no nos recordamos de nuestro querido Jaime Rosero también siempre. Diego Salazar, Fernanda, mil gracias. Gabriel Caicedo igual. Laura Ríos está por fuera, igual nuestro compañero Darío Males, Michelle Játiva, don Pato Álvaro, que está por acá y es nuestro coordinador. Para todos, un gran abrazo. A ustedes, señores, mil gracias por su sintonía. Recuerden, mañana a las 9 estamos otra vez en La Rayuela. Me despido tan solo anunciando que pues en este momento hay una fuerte lluvia. Increíble cómo llueve, así que salga preparado si es que va a las horas de la tarde a hacer algo, alguna actividad. Y pues nos vemos el día de mañana a las 9, ¿no? Hasta mañana, no se olvide, por la 940 AM o por www.radiocce.com. Nos vemos a las 9 y pues recordarle siempre tener precaución el día de hoy. Y hace un año tuvimos en cuenta que nunca se sabe lo que puede pasar, así que siempre con precaución, con calma. Nos despedimos con el tema Somos el Mundo. Hasta mañana. Hasta mañana. Llegó, no hay momento que perder, hay que buscar unir el mundo de una vez. Tantos necesitan un nuevo amanecer, hay que ayudar, tenemos el deber, no hay que esperar que sea el otro el que va a actuar. Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar, al estar unidos no hay nada que temer. Para triunfar tenemos que entender. Somos amor, somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar. Juntos tú y yo. De corazón, que sepan que importante es. Sentimos todos tan bien, oh yeah. Y que no están solos. Queremos ayudar con compasión, firmeza y hermandad. Somos amor, somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Te cansas de luchar, aquí estaré a tu lado sin dudar. Te daré mi mano para juntos aprender la manera de poder vencer. Somos amor, somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar juntos tú y yo. Somos amor, somos amor. No hay nada que temer si estamos juntos tú y yo. Juntos, juntos, volveremos a renacer.